¿Qué onda, Jorjito? ¿Todo bien? Todo bien, acá tratando de encontrar el tiempo. Thank you. Thank you. Okay. One more time. Time. We'll be right back. We'll be right back.